Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola amigos, buenas tardes, bienvenido a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Estás en el 101.8 de la FM, esto es el programa de ASI, Lucha Libre. Tenemos una página web que es asi-asi.org y asi-asi.org si quieres escribirnos un correo. También puedes conectarte a la web de Radio Topo, radiotopo.org, donde encontrarás nuestros podcasts y también los podcasts de los otros programas que participan en esta radio libre. El 21 de febrero del 2017, de este año, presentamos un libro en la María Moliner, la Biblioteca María Moliner, y ese libro se llama Jihad Made in USA. Jihad Made in USA es un libro escrito por Gregor Lallier entrevistando a Mohamed Hassan con prefacio de Michael Colon. La presentación se hizo a cargo de Mohamed Hassan, que es escritor y exdiplomático etíope. Y bueno, grabamos la presentación, hemos pensado que podía ser muy interesante, ¿no? Y así fue muy interesante. Así que os la vamos a dejar aquí, la presentación de ese libro, que ya veis que se hace en inglés y a la vez se traduce al castellano. Pues nada, a ver si os gusta y ahí os la dejamos. Bueno, buenas tardes. En nombre de los compañeros y las compañeras de ASI, muchas gracias por el interés. Ya sabéis para lo que estamos aquí, así que voy a intentar no alargarme mucho yo, porque la traducción siempre ralentiza un poco las cosas. Vamos a intentar dedicar una horita a la presentación y otra al debate. Espero que lo sea bien ameno. ¿No se oye bien? Pues me acerco más. Digo que vamos a dedicar una horita a la presentación y otra al debate, que espero que sea bien ameno. Yo solo quiero decir un par de cosas, principalmente para agradecer y, por supuesto, para presentar a Mohamed Hassan. Empiezo leyendo una cosita breve. Según lo que ha podido leerse y oírse, el pueblo sirio se volcó en las calles para exigir la caída del dictador. Pero según un sondeo Made in Qatar, la mayoría de los sirios apoyaban a Bashar al-Assad. Este, dicen, ha sumido a su país en la guerra civil al mezclar la baraja de la religión. Pero en los campos de refugiados, sirios suníes, cuyas casas han sido bombardeadas por el ejército sirio, apoyan a pesar de todo a su presidente Alawi. Dicen que siendo pacífica al principio, la protesta se volvió violenta por culpa de la represión del régimen. Sin embargo, también hay testigos imparciales que señalan a unos sospechosos y encubiertos agitadores ya en las primeras horas de las manifestaciones. Leímos que Obama pretendía ayudar a los rebeldes moderados, entre comillas, y no a los extremistas, pero la mayoría de los expertos concuerdan. Esa distinción es pura ficción. Washington ha declarado la guerra al Estado Islámico, pero no lo ataca allí donde debería hacerlo. Entre mitos y realidades, Mohamed Hassan nos aclara qué intereses están en juego en Siria. A la luz de la historia tormentosa de ese país, nos explica las contradicciones que atraviesan la sociedad siria y también nos desvela las intenciones poco loables de los amigos de Siria. Pues bien, esta es la introducción de Gregor Lallier, que es el autor del libro, un libro compuesto de entrevistas a Mohamed, Pues bien, esto que dice es la introducción al primer capítulo, pero se queda cortísima, porque en realidad puede que el propósito sea Siria, pero para explicar Siria hay que hablar de un montón de cosas más, y lo que hace el libro de una manera, yo creo, bastante didáctica y muy clara, extraordinariamente clara, pues es dar un montón de herramientas bastante fáciles de entender para entender el contexto tanto histórico como geopolítico de eso que se ha llamado el conflicto sirio, ¿no? De Warlalí es miembro de investigación, un equipo sobre todo de periodistas que trabaja en Bruselas dedicado a desmitificar y combatir las mentiras de los grandes medios, sobre todo sobre lo que tiene que ver con la guerra y el imperialismo. Y su entrevistado en el libro, Mohamed, al que agradecemos muchísimo la visita, pues se ha pasado su carrera entre Washington, Pekín, Bruselas y etcétera. Y si además de la visita tenemos otra cosa que agradecerle, es lo que aporta el libro como herramienta para tener argumentos, para poder hablar como la mayoría de nosotros o nosotras o aquellos que desde la izquierda radical han estado intentando oponerse al imperialismo durante los últimos años, no hemos sido capaces de hacer muchas veces, que es poder hablar o poder discutir intentando entender un conflicto y quitándonos el cliché de que criticar las políticas de un gobierno parece que es inmediatamente equivalente a alabar los fines de su enemigo. Que si los amigos de mis enemigos son mis enemigos, que si viceversa, que si los conflictos internacionales acaban convirtiéndose en objeto de discusión barra pataleta televisiva, ¿no?, entre diferentes tendencias de la izquierda en Europa, etcétera, etcétera. Pues yo creo que para lo que ayuda bastante el libro de Mohamed es, y por eso intencionadamente leí este parrafito primero, es para poder entender cuáles son los objetivos, los intereses y las estrategias que conforman un campo de batalla como el de Siria, sin tener necesariamente que posicionarse de otro bando que no sea el de una clase social, ¿no? Y eso, en términos de clase profundos, es como responde Mohamed a las preguntas que le hace Gregoire. Nada más por mi parte. Muchas gracias otra vez, Mohamed. Le paso la palabra a él. Como he dicho, intentaremos que, a pesar de la traducción, no alargarnos mucho más de una hora para luego dejar tiempo para el debate. Your turn. Thank you. Good evening, everybody. He mentioned, I heard my name, so I am from Ethiopia originally. I'm living now in Belgium. The purpose of the book is, it came out of the discussion with a lot of young people and a lot of politically active and syndicalists. They were asking a lot of questions. What's happening in Syria? Is it a democratic revolution? Is a dictatorship in Syria is hurting the people? Buenas tardes a todos y todas. Como he oído mi nombre, supongo que me han presentado. Vengo de Etiopía. Ahora mismo vivo en Bruselas. Y de lo que voy a hablar es de lo que discute, de lo que habla el libro. El libro se escribe después de un montón de discusiones, de vivir un montón de discusiones y especialmente discusiones entre la izquierda en Europa, discusiones que tienen que ver con si hay una revolución democrática en Siria, con si hay un régimen dictatorial que oprime al pueblo, etcétera, etcétera. And the established media have only one view, and it pumps day and night their view and imposing their view on the